vanguardista, sin perder el encanto de lo clásico. Un lugar donde todo cabe, menos el tedio. Dicen que para gustos se hicieron los colores y el estado de Nuevo León.